Hablaremos hoy de los espartanos a favor del interés que la película está 200... 300. Ah, 300. ¿Por qué 300? ¿Usted qué sabe? Porque eran 300 los soldados que estaban con Leónidas en el paso de las Termópilas. Ajá, muy bien. Amar es no tener que decir nunca 200. No, lo siento. No, 200. ¿Cómo se llama la película? ¿Lo siento? No, 300. ¿300 o lo siento? No, lo siento es amar, es nunca tener que decir lo siento, o perdón. No, 200. ¿Y 200 cuál es entonces? No hay una película 200. En la película anterior. Amar es nunca tener que decir perdón. Love Story. Próximamente en La Venganza Será Terrible, doblada en Carlos Casares. Hablaremos de los espartanos. En las Termópilas, por otra parte, había unas aguas calientes, por eso se llamaba Termópilas, y unos baños de agua caliente que los espartanos más bien desdeñaban, porque ellos decían que el tipo que se bañaba con agua caliente se relajaba demasiado. Sin embargo, Heracles fue el que pidió a la diosa Atenea que hiciera crecer allí, en ese paso, una fuente de agua caliente para divertirse un rato él, así que tan mal no haría. Pero más allá de este dato, hablaremos de algunas curiosidades de la disciplina espartana de la que tanto se habla. Lo primero que hay que decir es que el creador de las férreas leyes de Esparta, Licurgo, en realidad no se sabe si existió. Los que creen que sí dudan respecto a la fecha en que existió. Algunos dicen que vivió 900 años antes de Cristo, otros 800 y otros 600. Curiosamente, ninguno dice que vivió 700 años antes de Cristo. Licurgo no era un rey, sino que era tío y tutor de un joven rey llamado Carilao. Cuentan que Licurgo fue a buscar el modelo de sus leyes a Creta, a la isla de Creta. Y para hacer aceptar estas leyes por su pueblo de Esparta, dijo, cuando llegó de Creta con las leyes, que eran terribles por otra parte, que el oráculo de Delfos le había sugerido aquellas leyes en nombre de los dioses. ¡Mentira! ¡Epa! Había ido a Creta y se le habían dicho unos tipos las leyes. Pero ningún oráculo. Pero él vino y dijo, acá me dice el del oráculo que ustedes tienen que aceptarla, la ley. Mentira, ¿no? Bueno, fue con el cuento del oráculo para aprovechar la superstición de sus compatriotas. Esa especie de constitución que llevó Licurgo imponía una disciplina muy severa y de sacrificios notables. Algunos dicen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás. De todos modos, fueron observadas hasta que se volvieron consuetudinarias y formaron las costumbres jurídicas de Esparta, sin código alguno, ¿no? Licurgo reconocía que su esencia, la esencia de estas leyes, era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. Las razones del triunfo de estas leyes, del éxito de estas leyes, son las siguientes. Cuentan que Licurgo propuso un pacto a sus conciudadanos para que las leyes entraran en uso. Dijo que se iba a alejar de Esparta por un tiempo y les pidió a los conciudadanos que cumplieran con las leyes que él había traído hasta el día siguiente a su regreso. Total, dice, es poco tiempo, dijo el tipo, puede ser poco tiempo. Y mientras tanto las probamos. Cuando aceptaron esto, dijo, bueno, cumplalán. Hablaba mal, digo. Sí, ya veo. Hasta el día siguiente de mi retorno. Y durante ese tiempo funcionarán a modo de prueba. Licurgo partió a Delfos, se encerró en un templo y se dejó morir de hambre. Es decir, el retorno de Licurgo no se produjo y las leyes no fueron derogadas y la costumbre las afianzó. No es de todos modos, si es que algún oyente ha pensado en ello, una buena manera de garantizar que cumplan nuestros deseos, ¿no? Es decir, dejarse morir y no volver nunca no es un trámite... Bueno, es un trámite difícil de cumplir, por lo menos. A nadie le gusta encerrarse en el templo de Delfos y dejarse morir, nada más que para que cumplan una ley de tránsito, pongamos por caso. Un legislador diseña una ley de tránsito, pide que la pongan a prueba y se va a La Plata y se deja morir allí. Bueno, nadie garantiza que por mucho que se deje morir el legislador, estas leyes vengan a cumplirse. Pero bien, en Esparta se cumplieron. Los reyes, como en Esparta había dos reyes, se sentaban por parejas en el trono, de modo que un rey vigilaba al otro. Y cuando había discrepancia entre ambos, resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, cosa que sucedía bastante a menudo, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y el que recibía más aplausos quedaba elegido. Con el mismo régimen de si lo sabe Kant. Eran pocos los que votaban, le digo, ¿no? Sí. Se nota, digo, si entraban en una sala. Después del Senado, en orden jerárquico, estaba la Asamblea, que estaba abierta a todos los ciudadanos de 30 años para arriba. ¿Para arriba cómo? Ajá. Bueno, todos los ciudadanos, en realidad, no eran tampoco todos los habitantes, ¿no? Ya que la mayoría de los habitantes eran guilotas o esclavos o eran personas sin derechos. Los ciudadanos de Esparta eran solamente los macanudos, los macanudos, tal como ocurría, sí, también en Atenas, ¿no? Es decir, una minoría, uno de cada siete, algo así, o menos todavía. Bueno, entre la Asamblea y el Senado se nombraban a los éforos, que eran unos ministros, en fin. En esa división de poderes, Esparta no difería sustancialmente de los otros estados de la antigüedad griega, ¿no? Pero lo que le dio el carácter espartano, que se recuerda como tal, fueron las reglas ascéticas y los criterios de disciplina militar que se impusieron por voluntad de Licurgo. Algunas libertades tenían, pero pocas. Por ejemplo, podías elegir a tu mujer. Eso ya está. Lo principal era que el Estado ahí tenía una enorme importancia, y particularmente en la educación. Uh-huh. En vez de dejar, como en casi toda la antigüedad clásica, la educación reservada a la familia y a las madres, no, estos tipos hacían que el Estado interviniera. Y había unos tipos, los paidónomos, había como un ministro de educación. Había también en cada clase un tipo que era el mejor, el más respetado, una especie de alcaucil, vamos a decirlo así. Uh-huh. Estaban desde luego muy militarizados, se practicaba la eugenesia, se los hacía disciplinar del modo más intenso, etc. Pero vamos a ver algunas curiosidades de esto. Escritor, estoy pensando en Jenofonte, ¿no? De la antigüedad griega, admiraba muchísimo este modelo, pero particularmente en lo que era la educación, en lo que era la paideia. Ellos decían que la intervención del Estado y era verdad, ¿no? Era una aportación a la historia de la educación que habían hecho los espartanos y que era única, ¿no? Imagínense si ahora, en vez de ministro de educación, tuviéramos que es un consejo de tías. Porque, claro, la educación, la familia, de las tías. Nada de maestro, imagínese, ¿no? Bien, algunas libertades tenías en Esparta. Podías elegir mujer, pero el que se casaba con una poco apta para la reproducción pagaba una multa. Ajá. Si vos no engendrabas hijos, pagabas una multa. Le sucedió esto incluso a un rey, el rey Arquidamo, dijo Ramos, se casó con una mina porque le gustaba, ¿no? No le dio hijos, multa. Multa por no tener hijos. El marido estaba obligado incluso a tolerar la infidelidad, digo en otro orden de cosas, si la adúltera cometía esta infidelidad con un hombre más alto y más fuerte que él. Bueno, es lo mismo que sucede ahora. Está obligado a tolerarla, si ¿qué va a hacer? Claro, te haces el loco con un tipo más alto y más fuerte, te faja. En el caso... No solo te beneficia la mina, sino que encima, encima te surte. Claro. En este caso, en estos casos, se decía que los celos eran ridículos e inmorales. Si el amante de tu mujer era más alto que vos, celos ridículos e inmorales. Si era más bajito, en cambio, estaban perfectamente justificados. De modo tal que las personas altas estaban más a cubierto de las infidelidades que las personas bajas, que tenían en Esparta una perpetua mirada de desconfianza. A los 7 años los niños eran arrancados de la familia. Bueno, arrancados no, eran separados de la familia. Arrancados parece indicar unos tironeos, ¿no? Que la familia tira que tira y el cura llora que llora. Bien, el niño era separado de su familia y entraba en un colegio militar, en el Palomar. ¿En el Palomar? En cada clase se nombraba un paidónomo, y había el tipo más destacado, el más valeroso, el que había resistido mejor los latigazos de los instructores. Los instructores, para retemplar el espíritu, los surtían con un látigo, los hacían dormir en los chiqueros y le encajaban para tomar una sopa, la famosa sopa negra de Esparta, o los hacían bañar en las heladas aguas del río Eurotas. Sí, ya le entrego, señor. El caso es que en cada clase se elegía al que mejor había soportado los latigazos y el que más brillantemente había soportado las noches en los chiqueros. Y las noches en los chiqueros eran soportadas muy bien por los chanchos, en principio, ¿no? A los alumnos se les enseñaba a leer y escribir, pero nada más. El único placer del espíritu, por decirlo así, era el canto. Pero estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, porque consolidaba la disciplina. Como la educación que se les daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos líderes, ni siquiera conductores de coros. Líderes sí, pero no... conductores de coro no. En Esparta no, nadie enseñaba eso. Entonces todos los que dirigían coros eran extranjeros. Se importaban conductores de coros. Estaba Terpandro, por ejemplo, que era un extranjero. Después vino Timoteo, uno que quiso perfeccionar la lira. Dice, bueno, voy a perfeccionar la lira. Le voy a aumentar el número de cuerdas. La lira tenía 7 cuerdas, el tipo agarró, le puso 11 cuerdas. Y los éforos, es decir, los ministros, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Prohibida la lira de 11 cuerdas, maestro. Los reyes también participaban en los coros. Y también tenían que atenerse a su parte, ¿eh? No que el rey ahí empezaba a cantar... No. Peregrino y soñador. Aquel que pretendía lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por la Asamblea y Senado, si era rey. Me está gustando esto, ¿eh? Así que el rey y coreuta que tratara de lucirse era depuesto en sus funciones políticas por mal coreuta. No me importa, señor. El celibato era un delito. Uypa. Ser soltero era delito. Estado civil soltero, en Cana. Se castigaba obligando a quien no se casaba a estar desnudo en invierno y al canto diario durante esa misma temporada invernal de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. He sido desobediente, todavía no me he casado. Todavía no me he casado y en cueros estoy parado en la cancha Independiente. al ver a toda esta gente. Bueno, ese era el único canto en que uno podía ser solista. Aquella canción en la que reconocía su culpa. El único cantor solista era el que desnudo admitía su desobediencia. Desde luego, en esta sociedad, todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata, porque estaba prohibido incluso importarlo. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó a repatriar a un embajador en Samos porque se enteró de que usaba platos de oro. Desde luego, Esparta tuvo y tiene numerosos admiradores. Y ciertamente fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Por eso toda Grecia se sorprendió cuando el pequeño ejército de Epaminondas la derrotó. Perdido su ejército, de Esparta no quedó nada. Sus costumbres heroicas lo mantuvieron en pie más tiempo posiblemente que Atenas, pero las mismas leyes que se habían dado no permitían ninguna evolución. Y así lo que quedó de Esparta fue un villorio sin carácter, en cuyos pobrísimos museos no hay un resto de estatua ni un pedazo de columna que atestigüe la existencia de una civilización importante. Y así que esto es lo que queríamos decir de Esparta, amén de lo que diga la película 200 o de aquella sopa negra que templaba el espíritu, o de aquel entusiasmo de Jacob Burckhardt, cuando se enteraba de que los espartanos en los Juegos Olímpicos, cada vez que entraba un anciano se levantaban todos y saludaban porque respetaban la ancianidad. O peor, aquella costumbre de deshacerse de los chiquilines defectuosos, ¿no? Uno siempre está más a favor de Atenas, aunque desde luego la democracia de Atenas no era una democracia del siglo XX o XXI. También tenían esclavos que carecían de todo derecho, en fin, qué sé yo. ¿A quién quiere dedicar esto? Hablábamos la otra noche, Alejandro, acerca de el cuidado que había que tener sabiendo de la existencia de lo falible, de la falibilidad de uno mismo a la hora de ser tan riguroso, ¿no? Entonces no me cae simpática unas leyes, no digo una cultura como esta, sino unas leyes, digamos, tan estrictas, teniendo en cuenta que uno puede equivocarse, ¿no? Entonces lo quiero dedicar... Ah, digo, y antes, ¿qué idea un poco gregoriana tenían del canto, ¿no? Con esto de que no sobresaliera ninguna voz, claro, ninguna cuestión. Pero se lo quiero dedicar a los chicos de Atenas, de Esparta, perdón, a estos chicos que eran llevados de su familia para dormir en los chiqueros, para tomar la sopa negra, para bañarse en aguas heladas. Digamos, a esos chicos se lo quiero dedicar especialmente. Yo le voy a dedicar esto a los directores de coro. Uh-huh. Extranjeros. Extranjeros y a los directores de coro actuales, que son casi siempre amigos míos. Sí. Y a los solteros, o a los que peor, a los espartanos que no podían casarse por feo, porque no los querían y encima tenían que andar desnudo en el invierno. Imagínense, el invierno espartano debía ser terrible. Bueno, y a los petizos que no tenían muchos derechos. Digo yo, creyendo que el clima también estaba sujeto a las leyes de Licurgo, ¿no? Uno cree, uno es tan estúpido a veces, ¿no? A los petizos pobres, claro, que tenían que bancarse todo, porque la mujer los engañaba con uno más alto y más rico y se la tenían que bancar. Uh-huh. A los altos, que aprovechando esa altura saltaban de cama en cama. Ajá. ¿Usted por qué es alto? No, usted le hubiera ido bien. No, los espartanos tampoco serían muy proclives a la aventura picaresca, ¿no? No parece un pueblo, ¿no? Muy no. Muy de historias de alcoba. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿con qué canción vamos a ilustrar esto. Bueno, ya que se trata de coros, vamos a escuchar un coro. Ajá. Vamos a escuchar un coro y que es en realidad un coro que es una murga y es la murga del tiempo. Uh-huh. Así que escucharemos ese coro que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y que es un coro espartano, ciertamente, porque ninguno se destaca. Todos tienen su parte, la cantan y se van a su casa. Una maestra que yo tenía dirigía un pequeño coro de niñas, de alumnas de ella, uh-huh. Para un 25 de mayo o algo así, preparar una canción que yo creo que era galopera. Entonces empezaron a cantar. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, todas menos una, que grita, ¡galopera! Bueno, cuando llegó la parte en que todos gritaban, ¡galopera! Y la piba esta cantaba, ¡debajo de la enramada! Y cantaba más fuerte. Y cuando terminó la canción le dije, vio señorita, todas se equivocaron menos yo. Y esa frase debe servirnos para comprender el sentido exacto de un coro. Uh-huh. En un coro, todos se equivocaron menos yo, es una pésima noticia. La verdad que sí. Escuchamos entonces La Murga del Tiempo, que es un coro en el que intervienen los Huancahuá y el coro de Lo que me costó el amor de Laura. Adelante. Corramos, Manuel. ¿Qué pasa? Que no nos agarre la murga del tiempo. El que baila con ellos está condenado a bailar siempre. ¡Sonamos! ¡No están aquí! No puedo parar. No puede parar. Cuando este murgo. Cuando este murgo. Me pongo a bailar. Se pone a bailar. Debe ser de aliento largo. Nunca jamás. El que baila con nosotros baila por toda la eternidad. En este murgo del tiempo, no marcha para adelante, va para atrás. No me pregunte cómo, pero nos escapamos. ¿Quién le dijo que se escaparon? Tiene razón. Eso. En La Venganza Será Terrible hemos escuchado La Murga del Tiempo de Alejandra Dolina, del CD Lo que me costó el amor de Laura, interpretada por los Huancahuá y Coro.